Desde la antropología, lo que a nosotros más nos interesa es estudiar las experiencias concretas de las personas, de los actores sociales que participan de este proceso. O sea, nosotros estudiamos procesos sociales y culturales, en donde intervienen personas concretas con diferentes bagajes, diferentes experiencias, diferentes percepciones. Y es más, nos paramos en el estudio de esa diferencia. Por lo tanto, estudiar este proceso para nosotros a través de distintas metodologías implica como primera medida tratar de ponerlos en el lugar del otro, en la medida de lo posible, porque esto sabemos que nunca se puede realizar en su totalidad, pero hay una serie de técnicas y metodologías que a nosotros nos ayudan a reconstruir la perspectiva que sobre las cosas tienen esos actores sociales, y no necesariamente la que uno proyecta como un modelo, una teoría propia o un conjunto de prejuicios. Todos tenemos prejuicios, tanto los científicos como la gente, pero en el caso de los científicos, especialmente los antropólogos, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros propios prejuicios para no proyectar sobre los fenómenos que estudiamos y sobre las personas que estudiamos nuestra propia visión de las cosas. En este caso son muy complejos porque interviene directamente la subjetividad de las personas que son a su vez nuestros objetos de investigación y la propia subjetividad del investigador. En otros campos científicos es posible separar esto de una manera mucho más taxativa. En el caso de las ciencias sociales y en especial la antropología, es inevitable que esto juegue. La objetividad del conocimiento que construimos nosotros se basa en incorporar la subjetividad, paradójicamente. No existe la objetividad pura en el conocimiento de lo social. Desde nuestro punto de vista, siempre tratamos de introducirnos en la vida social de las personas a las que investigamos, justamente porque es la principal posición metodológica para entender la perspectiva de esas personas. Nuestro postulado básico es que no se puede comprender la perspectiva de los sujetos de estudio, sujetos-objeto, ¿no?, si no convivimos con ellos en mayor o menor medida, si no observamos la vida cotidiana de esas personas, si no tratamos de acercarnos a sus valores, tanto a lo dicho como a lo no dicho, no solo a lo que las personas dicen, que es muy importante analizarlo, sino también a lo que hacen, y la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Y eso no se puede analizar solamente a través de datos como pueden ser estadísticas, ni siquiera una mirada corta de ir un par de veces a ver algún evento relacionado con eso o ir un par de días al campo. No, en nuestro caso es fundamental pasar meses o años conviviendo con la gente. Nosotros sabemos que somos intrusos y que la gente nos va a considerar intrusos. Entonces, ese es uno de los principales problemas metodológicos con el que nosotros nos tenemos que manejar. Y esta relación de intrusión, la única manera, o una de las únicas maneras, de ir mitigando el impacto ese, es el tiempo. Desde este punto de vista, no es serio pretender hacer un estudio antropológico durante 2 meses y ya pensar que ahí tenemos los resultados de nuestra investigación. En este caso, o en mi caso propio, muchas expediciones al campo, a distintos lugares, esto de acuerdo a la estrategia que uno se plantea. Lo que yo quería aclarar es qué pasó con las identificaciones huarpe o las identidades huarpe durante el periodo en que supuestamente se los consideró extinguidos. O sea, creo que es tan importante como estudiar el proceso actual de, yo lo llamo de emergencia, por decirlo de alguna manera, de identificaciones huarpe, es estudiar qué pasó antes, porque en todo caso se consideró extinguidos a los huarpes o se invisibilizaron las particularidades étnicas huarpe o sus identificaciones. Por lo que yo vengo estudiando, y en esto es fundamental entender otra cosa de por qué no es la mejor manera de delimitar el objeto, decir los huarpes, sino el proceso. Ningún estudio serio sobre esto puede tomar exclusivamente a esos actores que se identifican o no como huarpes, o que son identificados por el resto de la sociedad como descendientes de huarpes. Lo que es importante en esto es entender que la investigación involucra a toda la sociedad mendocina, o en mi caso cuyana, porque sí, yo he trabajado y trabajo esto también en San Juan, que también hay un proceso análogo. Lo importante es estudiar qué pasó con la sociedad cuyana en su conjunto, por decirlo así, con respecto a este tema. Porque las identidades no dependen solamente en su configuración de las personas que se autoidentifican con eso, sino también de cómo son vistas por el resto de la sociedad, y no tan solo en un momento dado, sino a través del tiempo. En este caso de los huarpes, hubo, que es lo que yo estoy analizando, a través del discurso de los intelectuales, del discurso de los académicos, y en general diría de la visión sobre la sociedad cuyana que tendieron a imponer las élites locales, hubo toda una producción discursiva y representaciones sobre la identidad huarpe de algunos sectores de la población cuyana. Esto parece medio complicado dicho así, pero ¿a qué apunto? A que durante por lo menos que ese periodo que yo estoy estudiando, desde la primera mitad del siglo XIX hasta la actualidad, hubo muchísimos intelectuales y académicos que se centraron en la identidad huarpe para definir a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, la gente del área de las antiguas lagunas de Guanacache es un caso paradigmático de esto, no es el único. Hay toda una producción literaria centrada en las lagunas que viene por lo menos, yo diría, de la segunda mitad del 19, novelas, ensayos, que tienen como escenario las lagunas de Guanacache y sus pobladores. Pero esta producción lo que tiene en común y lo que a mí me interesa es que representa de alguna manera a los pobladores rurales de la zona y les adosa algún tipo de identificación huarpe. En algunos casos que directamente dicen que son huarpes o que los definen como huarpes, y otros casos que solo los definen como descendientes, etc. Las representaciones son muy elaboradas en base a prácticas culturales, en base a imágenes raciales, en base a demandas sociales y políticas concretas de esa gente que son identificadas como huarpes o semi-huarpes o ligadas a una realidad o a un pasado indígena. Entonces, el discurso de la extinción huarpe, de la desaparición cultural o racial, porque hay varias subnarrativas dentro de esta gran narrativa, tuvo fisuras y contradicciones. Y esto es muy, muy interesante porque si bien se impuso la idea de un consenso de extinción y desaparición huarpe, muchas veces los mismos autores o en los mismos textos y a veces en las mismas páginas traen todos los elementos que muestran formas de continuidad. A renglón seguido, decir que los huarpes se extinguieron traen un montón de otros datos que, vistos desde una mirada, digamos, científica, desde las ciencias sociales modernas, son elementos importantísimos para mostrar al menos que hubo una gran continuidad tanto cultural como política e identitaria. El error es pensar que se fueron las personas o que desaparecieron necesariamente las personas o que necesariamente desapareció su cultura. O sea, no tenían visibilidad. No solo pasa con los grupos que actualmente se identifican como huarpes, sino con grupos subalternos en general. Es más, la subalternidad en muchas teorías se define justamente por no poder instalarse en la esfera pública. Yo este proceso lo vengo siguiendo por lo menos desde el 95, primero en San Juan y después aquí. Obviamente, cada vez hay, hasta ahora por lo menos, más personas que o bien se identifican como huarpes o identifican parte de su ascendencia o toda su ascendencia como huarpes. En algunos casos, estas identificaciones también están aparejadas a identificaciones de su propia cultura como en parte deudora de las culturas aborígenes pasadas, su ocupación de la tierra como continuidad de una ocupación. Esto se ha intensificado. También han surgido organizaciones huarpe, por ejemplo las comunidades, también gente que por ahí no está incluido en una comunidad huarpe como tal, pero también ha hecho un activismo huarpe a tratar de movilizar a sectores de la sociedad para que reconozcan la existencia del derecho a la identificación huarpe o a la diversidad étnica y cultural de colectivos de población.